vez que nos dimos el último adiós. Momentos en que mi corazón se agapa de dolor. Con el tiempo tomé otro camino sin tu cariño. Y yo sigo soñando contigo y no consigo. Ves que nos dimos el último.